miras y quieres hablar. Nuestra casa se ha vuelto gris. Tengo miedo por ti y por mí. El silencio lo envuelve.